Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: «Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño». Natanael le contesta: «¿De qué me conoces?». Jesús le responde: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Natanael respondió: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores». Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Veréis el cielo abierto. Comentario al Evangelio por Fray Emilio. Jesús, en el Evangelio de hoy, aparece hablando con Natanael, que será pronto uno de sus discípulos más cercanos. Pero sin duda este pasaje se ha escogido por lo que dice en su última frase: «Yo os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Responde a la admiración que suscitó en Natanael comprobar que Jesús lo conocía a fondo. Les anuncia que verán cosas mayores que esa, por ejemplo, el cielo abierto y a los ángeles. Ver a los ángeles no es algo que vea todo el mundo, ni siquiera todos los cristianos, y sin embargo se han hecho visibles muchas veces en la Escritura y a lo largo de la historia de la Iglesia. Además, los evangelistas hablan de la cercanía de los ángeles a Jesús en algunos momentos de su misión terrena. Están también a su disposición en el momento de la pasión. Le acompañarán el día de su venida definitiva y los enviará para reunir a los elegidos. Por otra parte, se subraya su intervención en la vida terrena de los hombres. Ya hemos mencionado las dos anunciaciones. Comunican a los pastores el nacimiento del Mesías. Testifican la resurrección y la ascensión de Jesús. Están al servicio de los que se salvan. Presentan a Dios las oraciones de los santos. Conducen el alma de los justos al paraíso. A la liturgia incesante que celebran en el cielo se asocia cada día la Iglesia en su liturgia eucarística, Gloria, Prefacio, Sanctus. Y compartiremos con ellos la gloria del Reino de Dios.